los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todos a La Ensalada, una emisión más desde Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Citlali Aguilera, los saludo con mucho cariño, como todos los martes, que tengo el honor de estar aquí frente a micrófono, pero La Ensalada es un proyecto universitario, es un proyecto desde Radio UV, y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta ensalada, reciban ustedes la bienvenida. Sean bienvenidos a las puertas abiertas desde, pues sí, desde los oídos, desde las orejas que en estos momentos están sintonizando 90.5. El día de hoy en La Ensalada, la editorial tiene que ver con lo que a nivel internacional celebramos en todo, pues en todo el mundo, pero porque tiene que ver con la tierra. El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2018 fue celebrada, o más bien conmemorada, el 17 de junio. Recordemos que la desertificación es la degradación de la tierra y está causada principalmente por el hombre y por todas las actividades agrícolas que realizamos y también por las variaciones climáticas. Bajo el eslogan "La tierra es valiosa, invierte en ella", la campaña de este 2018 para este día requiere involucrarnos y nos invita a involucrarnos a todos nosotros para rechazar el uso insostenible de la tierra. Híjole, sobre este tema creo que es importante hablar y qué bueno que exista un Día Internacional. Algunos piensan que no sirven para nada, pero creo que sirven para visibilizar problemáticas ambientales en este caso. Y no hay nada más árido que un monocultivo. Un monocultivo porque solamente o se siembra pura caña o se siembra pura lechuga, y eso al final del día pues yo los llamo desiertos verdes. Entonces invito a todos los productores y agricultores convencionales que traten de no fijarse solamente en el tema del dinero, sino que también miremos de manera sensible hacia ese sistema, más bien a ese ecosistema que sostiene a los alimentos y a la vida misma, que es el suelo y es la tierra. Y en agradecimiento a la tierra, escribí la décima de hoy. Súbele un poquito, Sol, a la música y a ver si les gusta a ustedes. La tierra parió alimentos y se lo ofrece a sus hijos. Nos llena de regocijos con sagrados bastimentos. Los campos son firmamentos del suelo para brotar. Me gustaría germinar. Y le pido al sol despierto que adentro de un surco abierto hoy me pudiera sembrar. Esto es La Ensalada y así comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Del huerto a la mesa es el tema de este martes en La Ensalada y se encuentra ya en la mesa de Radio UV el cocinero mexicano Lester Los Sánchez, con quien hablaremos sobre cultura y gastronomía. Lester Los, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Oye, qué gusto que estés aquí con nosotros en La Ensalada. A mí me da mucho más gusto. Y también nos da mucho gusto recibir a la bióloga Luisa Rea, quien nos platicará sobre los huertos, ese espacio donde sembramos nuestra soberanía alimentaria. Luisa, bienvenida. Buenos días, Citlali. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y qué bueno que regresas aquí a la ensalada. Más adelante escucharemos la radiografía que el poder del consumidor le hace al pelón Pelorrico, que bueno, la verdad, lo menos que tiene es tamarindo, y pues es importante escucharlo. A mí me gusta mucho, o me gustaba el pelón hasta que escuché esta radiografía. En Ya llegó el tianguis, otra de nuestras secciones, Lina Gómez Ramírez del Istmo de Tehuantepec nos habla sobre cómo es que produce sal de mar artesanal. Y bueno, esto, este producto nosotros lo podemos conseguir en el tianguis agroecológico de Jalapa. Escúchenla más adelante en la ensalada. Oigan, y además Lesterlo, nuestro chef, bueno, más bien nuestro cocinero mexicano invitado el día de hoy, nos contará sobre su libro nuevo, Flores en la Cocina Veracruzana. En estos momentos en Facebook Live, a quien nos sigue, lo estoy poniendo para que lo vean. Es un libro muy bonito y se ve que está bastante sabroso también. Y Luisa, nuestra bióloga del día de hoy, también nos invitará más adelante a un taller que se llama El Huerto Medicinal Hacia el Verano. 817-5815, 817-5115 es el teléfono en Radio UV. En el WhatsApp, por favor, comuníquense con nosotros, díganos presente, aquí estoy, cómo es que están, desde dónde nos están escuchando. Es el 2281-040477. Estamos en Twitter, arroba Radio UV, arroba Citla Aguilera, online. Pueden también seguirnos desde la aplicación de Radio UV. Y adivinen que estamos también de fiesta todos los mexicanos, más allá de el gol que le metimos en el Mundial a Alemania, también estamos de fiesta y nos regocija mucho que México esté recibiendo una certificación por parte de la FAO. El Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México obtuvo este lunes, o sea, ayer que fue 18 de junio, el certificado CIPAM, que es Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a los sistemas que contribuyen a la seguridad alimentaria y a la lucha por erradicar el hambre de manera sustentable. Acompañado de chinamperos, representantes de la academia, de la sociedad civil organizada y de instancias de gobierno federal y estatal, fue que la FAO nos dio este certificado. Y la zona chinampera se convierte así en la número 50 a nivel mundial en recibir esta certificación. Vamos a escuchar una cápsula sobre las chinampas. ¿Sabes qué idearon los aztecas para poder comer? Las chinampas. ¿Te has alimentado bien? Recuerda que necesitas muchas energías, mi pimpollito. Sí, claro, lo he hecho, mami. Los aztecas se preocuparon especialmente de que la población que aumentaba día a día tuviera que comer. Sin embargo, había un problema. No había suficientes tierras para la actividad agrícola, principal fuente de recursos del imperio. En el año 1265, una prolongada escasez de alimentos afectó a los aztecas. Entonces, Acatonalí, líder del imperio, propuso al Consejo de Ancianos la más ingeniosa de las ideas: poner sobre el lago unas varas y limo para así construir islas artificiales y cultivar encima de ellas. A estas islas artificiales las llamaron chinampas y permitían convertir grandes secciones pantanosas en campos fértiles. Además, la obra se complementaba con redes de regadíos y con el uso de excrementos humanos como fertilizantes. ¡Guácala! Tan buena fue esta idea que una familia de 5 personas que labraba un campo era capaz de producir más del doble de lo que necesitaba para alimentarse. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, tenemos aquí ya en la mesa de la ensalada, como bien al inicio les estaba yo dando la bienvenida, a un cocinero mexicano, Lester Los Sánchez, y también a una bióloga, horticultora, herbolaria, Luisa Rea. Bienvenidos sean nuevamente a la ensalada. Es un gusto que estén con nosotros, porque además, de cierta manera, ustedes están representando una de las dos, de cada una de las caras de una moneda. Por un lado tenemos la agricultura, los huertos, la producción agrícola, y por otro lado tenemos la gastronomía como patrimonio biocultural, tenemos a la cocina, lo que comemos día con día. Entonces, de verdad es un gusto que estén con nosotros presentándonos en esta ocasión un libro que Lester lo escribe, Las flores de la cocina veracruzana, y también Luisa, que nos invita a la construcción y al taller del huerto medicinal hacia el verano. ¿Cómo ven los que nos están ahorita sintonizando? ¿Así o más sabrosa y diversa la ensalada? Recuerden que estamos al 2281-040477, que es el WhatsApp, para que si quieren hacerles ustedes alguna pregunta o tienen algún comentario para nuestros invitados, nos la pueden hacer llegar. Bueno, yo ya me callo y la verdad es que estoy como muy ansiosa y muy curiosa de saber qué nos pueden decir ustedes respecto a el papel, por un lado, el papel que tiene la cocina, la comida, para nuestra soberanía y seguridad alimentaria, y por otro lado, cuál es el papel que tiene el contacto con la tierra a través de la producción de plantas medicinales, plantas comestibles. Bueno, pues de mi lado, yo estoy muy feliz por haber editado el libro con Conaculta, uh-huh, una colección que se llama Cocina Indígena y Popular. Y eso tiene mucho que ver con la idea, ¿no? Creo que hasta antes de mediados del siglo XX, todas las cocinas que vamos a ver en grandes recetarios son cocinas de clases altas, ¿no? El cocinero mexicano, los próximos recetarios que va a haber a principios del siglo XX, como la exquisita cocina campechana o la cocina jarocha de 1950, 1960, todos son de clases altas, están referidos a las clases altas, y las clases bajas, que van a ser las populares, las indígenas, las rurales, uh-huh, no van a poder tener sus recetarios y todo se va a salvaguardar por la parte oral. Entonces, esta colección de cocina indígena y popular que sale en 1999, uh-huh, va a permitirle dar voces a esa cocina. Es un gran esfuerzo. Muchos han criticado la colección porque es muy sencilla, uh-huh, pero lo que ha querido la colección es darle voz y ser muy accesible para la población. Los libros cuestan 100, 200 pesos y están en casi todas las librerías, bueno, en casi todos los estados de, no, más bien en todos los estados, uh-huh, casi en todas las ciudades del país, uh-huh, por las librerías Educal. Entonces, uh-huh, ha sido muy importante porque vamos a ver cocinas que de otra forma no las veríamos, cocinas mijes, cocina popoluca, cocina nahua, etcétera, etcétera. Y es un gran honor porque Veracruz es uno de los estados que más libros tiene en esta colección. Creo que ahorita estamos alcanzando los 11 con esta. Qué y maravilla. Somos el estado número 1. Híjole, pues felicidades a todos los que han escrito y han visibilizado, como tú bien lo dices, la cocina tradicional veracruzana y la cocina del día a día, ¿no? Cotidiana, sí. Porque rescato este lado clasista que mencionas y de los estatus altos y bajos y medianos, que por qué tiene que ver, pero al final del día también en un plato se ve el estado político y se ve el estado cultural que cada uno de nosotros tiene. Y a veces preferimos, por ejemplo, no sé, un lomo de sirloin, o preferimos algún pescado que ni siquiera es de nuestra región, y le hacemos feo a los quelites, le hacemos feo a los nopales, y de repente eso también nos hace más mexicanos, y en este caso veracruzanos. Claro. Lester, ¿de dónde eres tú? De aquí, de Jalapa. Ah, ¿sí? Ok, mi mamá es de Tlaxcoyan, cerca del puerto. Fíjense, ensaladeros, que cuando llegó aquí Lester, le dije, oye, ¿cómo te presento, como chef? Y me dijo, no, yo soy cocinero mexicano. ¿Por qué? Así es. Bueno, yo creo que esto que estás diciendo, los mexicanos venimos arrastrando un problema de identidad fuerte, de 500 uh-huh, años de conquista, no lo hemos superado, y entonces seguimos queriendo ver blancos, queriendo ver europeos, ahora gringos, uh-huh, y tratamos de invisibilizar nuestra parte negra y nuestra parte indígena. Entonces, en todo este juego, la gastronomía, que también es una palabra que no ha sido bien fundamentada todavía, no podemos saber de qué estamos hablando cuando decimos gastronomía. Y en estos últimos 20 años, ahora todos quieren ser chef, todos quieren estar en las cocinas de los chefs y nadie se ha puesto a preguntar qué es un chef, ¿no? Y bueno, un chef es francés, su origen es francés, y creo que para rescatar un poco las cocinas mexicanas, pues tenemos que ponernos el papel de las cocinas tradicionales, y en las cocinas tradicionales no hay chef, hay cocineros. Exacto, cocineros y cocineras. Entonces, para poder hacer este tipo de cocina hay que aprender a hablar el mismo idioma. Uh-huh. Y si uno llega con su filipina y con su gorrito a una cocina de leña y humo, pues entonces creo que ya comenzamos mal, ¿no? Híjole, sí. ¿Cuáles han sido de las mejores experiencias o peores, pero enriquecedoras que has tenido en la cocina? Pues la verdad es que he viajado mucho y he conocido muchísimas personas, y creo que de las más bonitas han sido tener contacto con las cocineras de los pueblos, ¿no? Uh-huh. He estado en muchos lugares del país y de Veracruz, y estar con las cocineras tradicionales, ya sea en cualquier lugar. Hace poco estuve en Uxpanapa y es maravilloso. Uh-huh. Es el último espacio de selva virgen que nos queda en Veracruz. Uh-huh. Y son cocineras de todas las etnias posibles. Wow. Entonces, pues es como de repente romper tu realidad y darte cuenta que lo que estamos haciendo en altas cocinas no es toda la versión, ¿no? Hay otras versiones, y ver la forma en la que ellas cocinan, para mí es alta cocina. Oye, y digo, desde tu experiencia y desde tu lado profesional, ¿consideras que la cocina internacional o esta cocina que tú mencionas, donde hay chef, donde se maneja el clasismo y el estatus, es una cocina sostenible o insostenible en términos ambientales? Y en el caso de las cocinas tradicionales, ¿qué tan sostenibles o insostenibles pueden ser? Creo que muchas personas de la alta cocina, de la verdadera alta cocina, no de la falsa que se nos está vendiendo últimamente. Estoy hablando, por ejemplo, de Adoni Luis Aduriz del Mucaritz, uh-huh, que están en uno de los mejores del mundo. Ellos han querido llevar sus cocinas hacia la forma sostenible. Y creo que muchas altas cocinas lo están haciendo, ¿no? Tratando de tener sus propios huertos, tratando de consumir lo local, etcétera, etcétera. La cosa es hablar de la industria de la restauración, que ya es, uh-huh, cuando hay que servirle a muchas personas una comida que la puede comer tanto un gringo como un mexicano como un sudafricano, es decir, hamburguesa con papas. Uh-huh, uh-huh. Y entonces estamos hablando de otra cosa, que eso es lo que realmente nos está haciendo daño, ¿no? La industria alimenticia. Exacto, y también nos globaliza, nos quita raíz, nos quita individualidad local, ¿no? Que las cocinas tradicionales pues son el otro lado de la moneda, ¿no? Tratan de fomentar ese lado, y casi siempre, porque así mismo nacen las cocinas, hablan de su entorno. Uh-huh. O sea, nunca van a utilizar un ingrediente que venga de otro país, porque las cocineras no se pueden dar esos lujos. Hablan de ingredientes que están en la misma región y a lo mucho de otros estados. En caso de maíces, de cacaos, que, uh-huh, a lo mejor vienen de otras partes, sí existe eso en nuestra cocina mexicana, pero siempre habla de una lengua local, hierbas locales, pescados locales, todo, uh-huh, es local, y por eso es sostenible. Lester Luz Sánchez, cocinero mexicano, ¿qué desayunaste el día de hoy? No he desayunado por hoy. ¿Cómo crees? Y todos plop. No. Bueno, es que también tuviste que madrugar para llegar acá a la ensalada. Sí, tuve que hacer un montón de compras, ¿sí? y me vine rapidísimo, que no encontraba dónde estacionarme. Híjole, pues es que luego eso pasa, ¿no? Quien se hace cargo de la cocina, luego es la última persona que come, ¿no? Oigan, la cocina también como una expresión de amor. Siento que es donde uno puede manifestar la capacidad que tiene de dar, de crear, sí, también, ¿no? Sí, claro. Y eso sucede también en el huerto, eso sucede también en el campo, Luisa. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, pues justo escuchando a Lester, y pues me remite a que nos falta reconocer la relación intrínseca que tenemos con la naturaleza y con su medio ambiente, ¿no? Y también lo sagrado de la naturaleza, que ha sido resguardado por muchas culturas indígenas, culturas orígenes, ¿no? Entonces nosotros, justo el trabajo que hemos hecho con estos años de trabajo es... Uh-huh. Pues cultivar y trabajar con las plantas medicinales, con las plantas comestibles, desde esta frase que se conoce como que el alimento sea tu medicina, ¿no? Justo como menciona Citlali, que la cocina es un lugar donde se cierra el ciclo de que viene del campo, que viene de proteger todos los recursos naturales, o la naturaleza más bien dicho, y toda la diversidad genética, toda la diversidad, uh-huh, se expresa en la cocina. Se expresa desde el tecito que la abuelita te hace hasta el platillo delicioso que te insiste que sigas comiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nosotros ahorita queremos compartir con estos cambios de estación que la gente reconozcamos que el medio ambiente cambia, la naturaleza cambia, el clima cambia y nuestro cuerpo también cambia, porque somos parte de este medio ambiente, no somos externos. Viviendo en una ciudad o en nuestra cotidianidad se nos olvida, pero es muy importante reconocerlo y eso nos va a permitir estar pues más prevenidos a los cambios, ¿no? Que nos quejamos, ay, es que ¿por qué llueve? ¿Por qué hace sol? Porque el clima está cambiando, pero también nosotros podemos adaptarnos y estar más en una relación natural con el medio ambiente, ¿no? Y no creernos ajenos o extraordinarios, extranjeros a esta naturaleza, ¿no? Entonces, pues... Sí, y sobre en este caso, el cambio de estación que llega es el verano, ¿verdad? Nos vas a compartir en A lo Práctico algo más adelante, ¿verdad? Danos un adelanto. Pues mira, justo también uniendo la plática con el Estelo, en invierno, que es más frío, pues se pueden sembrar en nuestra región bosque de niebla, en casi todo Veracruz, se pueden sembrar más fácilmente plantas europeas, lavanda, romero y estas cuestiones más conocidas medicinalmente hablando. Pero justo en el verano, con las cantidades torrenciales de agua que tenemos, pues las plantas medicinales y comestibles que podemos cultivar son de selvas y bosques tropicales. Entonces también estamos contribuyendo al rescate y a la conservación de especies que han sido olvidadas, ¿no? La papa voladora, la yuca, que también tienen hormonas, también son medicinales, nutritivas, deliciosas, y además resguardan un montón de sabiduría y de cultura que estamos perdiendo, ¿no? Entonces hay muchas plantas que se dan en esta temporada y que justo queremos rescatar, ¿no? Que la gente las conozca y las vuelva a usar. Claro, qué interesante. Mientras más conocemos, y si conocemos a través de la experiencia, del día a día, desde la cocina, desde el huerto, creo que también la biodiversidad, o sea, la riqueza biológica que tiene nuestro planeta, también se vuelve una riqueza personal. Vamos a la sección La Radiografía, donde el poder del consumidor le hace un análisis al pelón pelo rico, hablando de pérdida de biodiversidad. No sé, Lupita, si quieras decir algo al respecto de la sección que te toca a ti realizar. Sí, bueno, un dato curioso del pelón es que pues todos pensamos que es mexicano, ¿no? Y ahorita investigando un poco, me di cuenta que, o sea, el pelón pertenece a una marca que se llama Lorena. Y esa marca le pertenece a The Hershey Company, o sea, de los chocolates estos... Conocidos. Muy conocidos de todo el mundo. Pues ya resulta que no, ellos... Ya no es mexicana, ahora la marca les pertenece a ellos. Oigan, ustedes sí probaron el pelón varias veces en su vida, ¿no? Yo sí. No, ¿cómo crees? Claro que sí. Pues vamos a escuchar la radiografía del día de hoy sobre el pelón pelo rico. ¿Y tú? ¿Sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Tamarindo pelón pelo rico. Hoy les compartimos el análisis nutricional que el poder del consumidor hace, le ha hecho a un pelón pelo rico de tamarindo. La radiografía es la siguiente. Contiene 27 gramos de azúcar por porción, lo que equivale a casi 7 cucharadas cafeteras de azúcar, cubriendo el 108% de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el consumo diario de un niño. Tiene 14 ingredientes, entre ellos azúcar, jarabe de maíz, glicerol, Comax Santana y saborizantes frecuentemente empleados en productos ultraprocesados. El jarabe de maíz de alta fructosa se utiliza por su intenso sabor dulce y su bajo costo de producción, pero su consumo frecuente contribuye a desarrollar obesidad, aumento en glucosa, colesterol y triglicéridos sanguíneos, hipertensión arterial y diabetes. Contiene caramelos de sulfito de amoníaco, mejor conocidos como caramelo 4. A este colorante se le realizaron estudios donde se encontraron efectos cancerinógenos. Etiquetado. Se muestran en la etiqueta colores muy llamativos y la imagen de un personaje muy sonriente, generando así que sea mayormente notorio para un público infantil. Respecto al etiquetado nutrimental, no se muestran frases precautorias sobre el caramelo 4 y el alto contenido de azúcar, grasas y sodio. Por lo tanto, no cumple con lo mencionado por la NOM 051 respecto al inciso de leyendas precautorias. El poder del consumidor recomienda evitar su consumo, ya que su contenido de azúcar es muy elevado, alto en calorías, no es nutritivo y contiene un aditivo con potencial daño a la salud, te recomendamos consumir dulces de tamarindo elaborados de manera artesanal. Germina tus ideas. La ensalada. Pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Ya llegó el tianguis? Hola, ¿qué tal amigos de La Ensalada? Yo soy Lina Gómez Ramírez y nos dedicamos, venimos del Istmo de Tehuantepec, de la parte del sur del Pacífico. Nos dedicamos a producir la flor de sal o sal de mar, que se produce solamente dos veces al año, que es en las temporadas del norte, en abril y en octubre. Lo más interesante de esto es que el proceso de la sal es totalmente artesanal, no sufre un proceso ni químico ni industrial ni para blanquearla. Posteriormente, con esta sal, nosotros producimos alimentos para deshidratarlos, como el camarón, el pescado oreado, el pescado horneado. Producimos también salsas, producimos las sales también, que las elaboramos para hacer gomacios con ajonjolí, con ajo, pimienta, ¿no? Y lo más interesante de esos productos, más allá de que sea algo saludable, es el proceso de la elaboración y que lleva un impacto muy fuerte a nuestro organismo, ya que todas nuestras segregaciones son saladas, ¿no? Entonces nuestro organismo necesita finalmente los minerales que la sal nos los está proporcionando. Y la diferencia de esta sal que nosotros estamos produciendo es eso, que no tiene un refinamiento, ¿no?, ni ningún proceso industrial. Entonces, más allá de que lo ocupes para los alimentos, la puedes ocupar para una cuestión totalmente externa del cuerpo, que es increíble el impacto que nos da a nuestro organismo. En este proyecto está mi madre, mis hermanos y yo. Es una cuestión familiar y bueno, ya tenemos algunos años trabajando, colaborando, y en este momento las personas que los podemos atender con mucho gusto es mi madre y su servidor. Hacemos siempre ese hincapié que venimos del sur y mi madre siempre está de Istmeña, 100%, ¿no? Las formas de contacto es a través de los mercados, que se hace este mercado los domingos en la Facultad de Artes. Y bueno, una de las características muy importantes es la indumentaria de mi madre, que está vestida totalmente de tehuana, desde la punta del cabello hasta los zapatitos, ¿no? Entonces, ahí nos pueden encontrar cada 8 días y estamos para servirles. Y sobre todo, proporcionarles algo muy importante a nuestra salud. Es fundamental. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy delicados en todo el sentido de la palabra. Y si tenemos hijos, hay que pensar en ellos. Porque lo mejor es consumir productos orgánicos y sin ningún proceso industrial. La ensalada. Manos a la obra. A lo práctico. Hola amigos, soy Luisa Rea y les vengo a compartir cómo sembrar la cúrcuma. Pues a todo mundo o la mayoría hemos probado la cúrcuma, que está de moda, pero cómo sembrarla en nuestro traspatio, en nuestra casita. Pues es muy fácil, consigues un trozo de cúrcuma que mida aproximadamente 10 centímetros, que tenga 3 o 2 yemas y se puede sembrar en una maceta de 30 centímetros de hondo. Le puedes poner un poquito de arena, un poquito de sámago, como le decimos, o de tierra negra, y lo revuelves. Esto lo puedes regar, pues se puede dejar en la región de Jalapa, en todo Veracruz, se puede dejar al aire libre, ya que le va a regar suficiente el cielo. Y si no, pues hay que regarlo bastante seguido, que tenga cantidad suficiente de agua. Y pues bueno, la cúrcuma la puedes usar en todos tus platillos, hacer agua, es antiinflamatoria, es cicatrizante, antibiótica. También te ayuda a mejorar el sistema nervioso, te ayuda a funcionar mejor la glándula pineal. Muchísimas gracias por este a lo práctico que nos acabas de regalar. 817-5115, el teléfono en Radio UV, en cabina, y el WhatsApp 2281-040477. Lupita, ¿tenemos saludos? Sí, Claudia Barradas nos dice gracias por crear este tipo de programas. Y nos mandó un emoji. Saludos, Clau. ¿Pero qué emoji nos mandó? El de los corazoncitos. Ah, bueno, entonces ahí te va otro emoji de corazoncitos por el Facebook Live. Recuerden que estamos en La Ensalada Radio, si nos buscan en Facebook. También Radio B está en Facebook. Luisa, ¿no nos dijiste qué desayunaste el día de hoy? Más bien, yo no te pregunté. Yo desayuné... Ay, ¿qué desayuné? Tan, tan, tan, tan. Es que desayuné corriendo. Desayunaste corriendo. Pero creo que un mollete de frijoles negros. Ay, qué rico. Con quesito de cabra. Sí, creo que qué sí, delicia. Eso. Desayuné con jitomatito. Y chile. No nos acordamos de qué desayunamos. A veces se nos olvida. Oye, pues ahora nos vamos a la receta, aprovechando que está un gran cocinero mexicano in the house. Venga, Sol. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Ok, para esta ocasión pensé en una receta facilísima para todas las personas, que son las enchiladas de flor de calabaza. Imaginemos que es muy versátil la cocina con flores, y la cocina mexicana y la cocina veracruzana. Entonces pueden rellenarlas con la flor que más les guste y que sea de su temporada. Aquí hablo de las flores de calabaza, pero le pueden poner flor de frijol, que la vamos a encontrar en los mercados de Jalapa, le llaman shashana, de color rojizo hermoso. O también podemos usar gasparitos. Entonces la forma de preparar las flores es muy sencilla. Hay que quitarles el pedúnculo, el pistilo. Las lavamos bien y las vamos a guisar con muy poco aceite, cebolla fileteada y la flor. Las vamos a guisar hasta que queden todas marchitas y con buen sabor. Le ponemos un poco de sal y las reservamos. Aparte vamos a hacer una salsa de jitomate muy sencilla, que solo va a llevar unos 5 jitomates. Hay que hervirlos primero y le vamos a asar un poco de un diente de ajo nada más. Y si gustan, un chile verde también lo pueden hervir o asar. Y lo vamos a moler para hacer una salsa, un poco más de aceite. La freímos, la dejamos cocinar unos 20 minutos para que se suene muy bien la salsa. Y reservamos. Las tortillas, si son recién hechas, no necesitamos pasarlas por aceite. Si están frías, la pasamos un poco por aceite. Esto se le llama sancochar. Las vamos a pasar para que se suavicen. Las rellenamos con las flores que ya guisamos. Les ponemos salsa encima y un poco de queso, puede ser de cabra, que uh-huh. encontramos en esta región, el de ruedita, que es maravilloso. Y también no se les olvide que si gustan, pueden aromatizar la salsa con un poco de pasote. Entonces podemos ponerle flor de calabaza, podemos ponerle gasparitos o podemos ponerle shashana. Esto también es una alternativa para los que les gustan las cocinas vegetarianas y veganas. Es sorprendente que la cocina mexicana es vegetariana o vegana. Entonces ahorita con tantas tendencias que se andan inventando, podemos regresar a las cocinas tradicionales y nos vamos a encontrar estas enchiladas que son deliciosas y gluten free. Buenísimo. Además, lo último que acabas de decir, eso vende a nivel internacional. Buenísimo. Oigan, pues qué rico, ¿no? Lo que tenemos aquí en México, y luego no nos damos cuenta, nos lo tienen que decir desde el exterior, pero qué bueno que también existen mexicanos como tú y también biólogas como tú, Luisa, que están a favor del orgullo mexicano, no solamente lo que ocurre en el mundial, sino también acá en nuestras cocinas y nuestros huertos. Saludos a Aldo Vázquez, que también nos está sintonizando en Facebook Live. Un abrazo y un beso. Pues seguimos aquí en La Ensalada y yo pensé que íbamos a tener el tiempo como muy saturado, y sin embargo el tiempo se expande cuando hablamos de cocina y cuando hablamos de agricultura, porque pues eso también es el suelo. La base donde se sustenta la vida y es donde nosotros podemos adquirir nuestros alimentos. Chicos, me gustaría saber de manera personal, ¿qué es lo que les mueve a ustedes a hacer lo que hacen día con día? Pues a mí hace mucho tiempo el reconocer a la naturaleza y mi dependencia con ella y su divinidad uh-huh. ha sido algo que me ha movido. Y pues con esto lleva valorar y reconocer todas las culturas que la han protegido y la han conservado, ¿no? Desde la practicidad, no solo desde la teoría, uh-huh. sino en el día a día, en el sembrar, aunque sea una friega, sí, lo siguen haciendo y con mucho amor lo transforman en un platillo delicioso. Uh-huh. Y yo creo que el reconocerme parte de la naturaleza y esa la naturaleza desde una perspectiva sagrada, no solo desde una perspectiva como recurso natural, sino darle su lugar y cultivarla, sembrarla y cuidarla a través de la practicidad ha sido algo muy importante. No solo quedarme en algo que se escribe y que se lee, sino algo que me ayude en el cotidiano, ¿no? Desde que me siento mal, voy al huerto y trabajo la tierra y eso, ¡fum!, se transforma de volada. Y es un ejercicio diario. Así es, ¿no? Como la cocina también. Yo creo que mi inspiración fue... tiene mucho que ver con lo que encontré con cocina. Yo también era un chavo muy interesado en las altas cocinas, en las cocinas de los chefs. Y de repente hago una especialidad en México, de cocina mexicana, y me doy cuenta que estos maestros nos dicen, vean la cocina tradicional. Entonces, cuando yo comparo la cocina tradicional con las cocinas internacionales, me doy cuenta que tenemos mucho valor. Además, que la cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad. Oye, pero toda la cocina mexicana. Se utilizó el ejemplo de Michoacán, pero es un marco para hablar de toda la cocina mexicana. Entonces nosotros estamos hablando de patrimonio intangible de la humanidad. Cada vez que los mexicanos nos sentamos en la mesa a comer lo que nuestros antepasados comían, lo que sembramos en el campo, estamos protegiendo un patrimonio intangible que solo se le ha dado a muy pocas cocinas en el mundo. Estamos hablando de la cocina francesa, que también es patrimonio intangible de la humanidad, la dieta mediterránea y la cocina japonesa. Entonces nosotros estamos en ese punto tan alto en el que se ha reconocido nuestra cocina, pero los mexicanos no lo hemos reconocido todavía, ¿no? Porque podemos reconocer la francesa, la mediterránea y la japonesa, pero jamás nos imaginamos que unas enchiladas rellenas de gasparitos pueden ser patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, creo que eso fue mi interés, que cuando me meto a los campos, a los pueblos, me doy cuenta que hay platillos, que hay comidas, que hay ingredientes que ya no se están haciendo, que ya se están perdiendo y que se están dejando de hacer porque las generaciones que vienen atrás de ellos ya no les está interesando. Fíjate que hace poco fui a Huacán de los Reyes, donde estoy haciendo un trabajo sobre patrimonio biocultural a través de la cocina. Yo lo que hago es la identificación de las especies. Y en Huacán, pues uno de los sistemas agroalimentarios, como en muchos lugares de México, pues es la milpa. Y una viejita que se llama Doña Olivia, que le mando un beso también, ella me comenta que cuando era chamaca hacían manjar de nalga o manjar de maíz negro. Entonces, qué cosa tan deliciosa hablar de que el maíz negro no solamente puede ser o puede terminar en un platillo salado, sino también en uno dulce. ¿Con qué cosas extrañas desde nuestro presente se han encontrado ustedes en los huertos y en la cocina que reivindican las raíces mexicanas que tenemos? ¿Con qué se han encontrado? Pues, como dices, la milpa a mí me encanta porque es un sistema súper diverso y es algo que está muy unido, ¿no? La calabaza que corre en los suelos del maíz sostiene el suelo del maíz y además le hace su acolchado para que no afecte demasiado el agua. Los chiles hacen su función, los frijoles también se sostienen en el maíz. La milpa es todo un sistema que está unido, ¿no? Y se hace la semejanza con el pueblo mexicano, ¿no? Dicen que la cultura se desarrolla en base al cultivo madre. Y pues el mexicano es familiar, le importa mucho que su familia esté bien, que sus hijos, ¿no? También decían los españoles, en los códices se menciona que las mujeres cuidaban mucho mejor a sus hijos que las mujeres europeas, ¿no? Entonces, todo esto se refleja yo así lo veo también, ¿no? Como desde la milpa y toda la cohesión, toda la colaboración, toda la solidaridad que se ve en el cultivo, se ve en nuestra cultura, que se está perdiendo porque, como mencionas, ¿no? Ya nuestras bases, nuestra fuerza cultural se está perdiendo por seguir modelos y patrones extranjeros, ¿no? Pero si nos acercamos a lo antiguo, a lo verdaderamente útil, pues eso vemos, ¿no? Toda la cuestión. Y es lo antiguo, pero es un legado vivo. Exacto. Eso es lo importante. Y también es un derecho que tenemos de saber nuestra historia, de ejercerla, pero también es una responsabilidad, ¿no? Y es un don hacerlo. Bueno, ahorita que dices del manjar de nalga, también le dicen atole de nalga para la zona... pegada del Sotavento, lo que es Puente Nacional, un poco de chichicastle, pegado a Úrsulo Galván, uh-huh. Lo preparan muchísimo y es con maíz negro o maíz rojo, uh-huh. Y es muy parecido al nicuatole oaxaqueño. Nicuatole oaxaqueño. Le ponen un poco de chocolate, canela. Uh-huh. Ahorita que no lo había escuchado que en Ixhuacán lo hicieran. Pero a mí lo que me encantó fue que nuestra cocina es un gran, gran tesoro, ¿no? A mí me causó mucha felicidad porque cuando me voy metiendo para escribir el libro, me doy cuenta que tuve que aprender a hablar varios idiomas. Uno fue el de las cocinas tradicionales, pero también otro fue el de la parte de las ciencias biológicas, porque comencé acercándome a etnobiólogos, como la doctora Lascurain o el doctor Avendaño, que es curador del herbario de Jalapa, uh-huh. Y yo les decía, es que me encontré esta flor, y ellos me decían, no, esta se llama plumeria rubra, y es la misma, y yo decía, ¿qué? No, se llama xúchil. No, ajá, se llama así, no la tengo. Oye, en ninguna parte. Xúchil es la que tienes aquí en la portada de tu libro. El xúchil, yo no sabía que se comía. No se come, se utiliza, o sea, es que... ¿Como decoración? En las flores tienen una lógica en nuestra cocina prehispánica y en la cocina popular y indígena actual. Uh-huh. Mantiene la misma lógica. Entonces, esta flor en particular tiene un aroma muy exquisito, uh-huh, y se utiliza, uh-huh, casi particularmente para aromatizar. Ay, como qué si dulce. Fuera vainilla. Sí, claro, es que sí huele muchísimo. Bebidas de cacao, horchatas, uh-huh, etcétera, etcétera. También es conocida como flor de ubero. Yo la he buscado así. Tiene muchísimos nombres comunes. En el patio de mi casa, como dice la canción, tenemos de este xúchil. Es una maravilla. ¿Y es mexicano el xúchil? Es mexicano, no es americano. Oye, te manda saludos Alan Santiago Bustos. Un saludo a mi amigo Lester, que esté muy bien y le deseo mucho éxito. También nos pregunta la señora Landa de la Colonia Reforma aquí en Jalapa. Pregunta, ¿a qué hora es recomendable ingerir la leche de amaranto? ¿En el desayuno o en la cena? Y la señora Claudia García da las gracias a todos los que hacen posible este programa, los felicita y pide que por favor digan su correo al aire los invitados. Ándenle. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué respondemos? No, la leche de amaranto yo creo que a todas horas, pero la verdad no sé si tengo una hora en particular. Ajá. La verdad no sé especificar si hay una hora particular. Pues sí, puede ser en la mañana y, ajá, le pueden poner también un poquito de ajonjolí, de aguacate para incrementar el ácido fólico y también proteínas, ¿no? Diferentes, mm, aminoácidos. Ah, mira. En la mañana y le pueden poner también un poquito de cúrcuma, que esa ya no es mexicana, pero el amaranto, ajonjolí. Pero ha sido bastante aceptada en los, sí, pueblos indígenas. Sí, en los pueblos, uh-huh, indígenas la usan, ¿no? Sí. En la mañana. En la mañana, uh-huh, okay, con esos ingredientes. Porque es otra cosa que no ubicamos. Creemos que todo lo mexicano tiene que ser prehispánico, no es así. O sea, ya hay, uh-huh, 500 años de evolución. Claro, y nos hemos hecho de muchas plantas como el plátano, ¿sí?, que no es originario de aquí y es nuestro ahora, ¿no? Claro, pero nos arraiga culturalmente, uh-huh, ¿no? El plátano. Yo que soy de la cuenca del Papaloapan, el plátano, híjole, a mí me encanta con huevitos, con frijoles, con un buen de cosas, ¿no? En el caldos. Machuco, en caldos. De hecho, la flor de plátano se come. A ver, cuéntame, sí, esa. Y también se come en el sudeste asiático, es algo que me encontraron en el libro, ¿no? Se come en el sudeste asiático en origen y lo vamos a ver que se come en Sudamérica y se come en México. Entonces, mira. Es muy interesante que ver que quizás no es una flor propia, no es una forma de comer propia, pero nos las apropiamos y lo vamos a encontrar en comunidades indígenas. ¿Pero cómo se come la flor? Se tiene que pelar muy bien hasta llegar al corazón y el, ajá, corazón se tiene que hervir varias veces porque es muy amargo. Uh-huh. Ya se puede preparar en guisados, en caldos, un caldo de gallina con flor de plátano, uh-huh, en algún picadillo con carne, uh-huh, tomate, cebolla y se le pone la flor de plátano, uh-huh, también. Ah, mira, se pues prepara, vamos o dulce. A probar. Sí, es algo bien interesante que mencionas, ¿no? Las selvas y los bosques tropicales nos unen, ¿no? Así es. Y son, justo hablando de estas cuestiones clasistas, pues son países que estamos en vías de desarrollo, que así nos llaman, uh-huh, pero todos nos desarrollamos, ¿sí?, en bosques y selvas tropicales, así que es, también están en un peligro de extinción. Y que, ¿no?, de la misma forma ellos se llevaron plantas allá y, exacto, se adaptaron. Uh-huh. Como el chile. Están usando como el chile. Y ya, claro, tienen especies de chile que nosotros no tenemos, pero el chile es mexicano. Uh-huh. Entonces, uh-huh, es interesante este intercambio, que ya son 500 años y que abrió un poco la mente, uh-huh, de que, uh-huh, es mexicano, ¿no? Los mexicanos ya somos un resultado también cultural de 500 años. Exacto. Uh-huh. Ya esta mezcla, bueno, no diría ensalada, pero sí esta mezcla cultural que tenemos, nos va reformulando cada día y también nos hace percibir cómo somos un reflejo de la diversidad que existe en los bosques, en las selvas y en los demás ecosistemas, en los manglares, por ejemplo, ¿no? Oigan, y también dándole respuesta a la señora Claudia que pide sus correos electrónicos, sus modos de contacto, vamos adelantando esa parte. Pues a mí me pueden encontrar, mi correo es lesterloan con doble O, sans, S-A-N-Z, @gmail.com, y me encuentran por todas las redes sociales como Lesterloan Sánchez, Facebook, Twitter, Instagram, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Luisa, ¿a ti cómo te encontramos? Remedios de la Tierra, @hotmail.com, y en Facebook e Instagram también. Remedios de la Tierra. Remedios de la Tierra. ¡Qué maravilla! Cuéntanos sobre el taller que vas a dar a continuación. Bueno, pues vamos a trabajar principalmente en nuestra salud, reconocer que nuestro cuerpo está relacionado con los cambios de estación, qué plantas podemos cultivar en esta temporada y cuáles y cómo nos benefician a nuestra salud, cómo es necesario comer más crudos, más amargos, diferentes, diverso, pero también chile también es importante consumir en esta temporada, que nos ayudan a elevar el sistema inmune, a mejorar el sistema digestivo. Y pues otra vez trabajando mucho desde variedades que son de bosques y selvas tropicales. Y pues vamos a manejar, a trabajar mucho desde el cuidado de la semilla, cómo hay que chiquearla, cómo hay que cuidarla, las variedades que vamos a cultivar y hasta su cosecha, el cómo trasplantarlas, cómo abonarlas. Estas técnicas se van a trabajar desde un terreno que nosotros tenemos, Rancho Nueva Kailash, que está en Úrsulo Galván, en la colonia, y en Jico, Veracruz. Pero se pueden adaptar perfectamente a nuestra casa, a nuestro huerto. Y pues Remedios de la Tierra es justo eso, ¿no? Los remedios de la tierra, el remedio que es estar con la tierra. No solo las plantas medicinales nos curan, sino también la cocina, un buen platillo variado es lo que realmente nos va a mantener sanos, ¿no? Nuevamente repítenos para todos los que te están escuchando, ¿cómo, cuándo y dónde? Va a ser el sábado 30 de junio y el domingo 1 de julio. Va a ser en nuestro rancho Nueva Kailash, en el ejido Úrsulo Galván, que está en el municipio de Jico. Perfecto, pues ya lo tienen a todos los que quieren incursar o quieren saber un poco más sobre los huertos, sobre cómo remediar, cómo resarcir. A veces esa parte que nos duele y a veces solo tiene que ver con que necesitamos conectarnos nuevamente con la madre tierra, aunque se escuche cursi, hippie, como le quieran poner. Creo que es muy importante recordar que más allá de ser seres civilizados, somos unos animales más, somos una especie más que cohabita junto con otras en nuestro planeta Tierra. Lesterloan, cuéntanos sobre tu proyecto. Ahorita pues veniste con libro bajo el brazo, pero cuéntanos sobre el proyecto que tú tienes. Proyecto de vida también, como el de Luis. Hilando todos los temas que estaba hablando de medicina, hay una flor que se llama Yolosochit, que es flor de corazón. De corazón. Y se utiliza de forma medicinal para aliviar problemas de corazón, ¿no? Pero ahorita que estaba hablando de esta forma de la medicina tradicional, la medicina indígena es bastante compleja. Entonces, no solo cuidaba afecciones físicas, sino también afecciones sentimentales. O sea, dolencias del corazón sentimentales. Así lo describen muy temprano varios protomédicos del siglo XVI-XVII de la Nueva España, de cómo la medicina indígena alivió de esa forma. Ese está en mi libro, que se utilizan atoles en muchas partes de Veracruz y son para aliviar cosas, afecciones como del corazón. Incluso en Songolica tengo un registro donde una persona llega a una casa, va a comer y ve que otra persona, un joven, se sienta enfrente de él con un plato muy grande de yolosochit deshojada y se la comienza a comer. No se acuerda el cómo, pero se la comienza a comer las hojas. Y él, la idea que tiene pues es que qué pobre es la gente, ¿no?, que tiene que comer flores para sobrevivir en Songolica. Pero resulta que no, que el chico se estaba preparando porque el otro día se iba a casar. Entonces él estaba comiendo flores porque al otro día pues iba a contraer nupcias, y es que las flores también tienen propiedades fértiles. Entonces, como en la idea indígena, de la cosmovisión indígena, uno se casa pues para continuar la especie para fertilizar. Entonces les estaba preparando, pues, porque al otro día tenía que llegar con todo, ¿no? Yo qué creo. Maravilla. Entonces es maravilloso cómo se va construyendo y que tiene que ver con la medicina indígena y la cocina indígena. Sí tienen mucho que ver, y las cocinas populares y nuestra cocina tradicional. Pero bueno, el proyecto que yo tengo, pues es de cocina tradicional. Creo que debe de volver a divulgarse, ¿no? Eso es lo importante. Como tú lo mencionas hace rato, de nada sirve tener el libro si no lo cocinamos. Entonces a mí me parece que es una carrera la cual ya va muy avanzada y estamos perdiendo, en el cual la gente está dejando de comer como se comía, ¿no? Nuestros niños ya no comen como se comía antes, nuestras dietas están cambiando. Preferimos servir a veces en las fiestas algo que es muy desapartado de nosotros mismos. Sí, hace poco decimos, ¿cómo hacemos que los niños consuman más dulces tradicionales? Pues tienen que darles dulces tradicionales. Si les damos la clásica paletita, el clásico panecito, pues ellos van a comer eso de grande, ¿no? ¿Cómo quieres que un niño haga una dieta mexicana? Sírvele chile a toles desde chiquitos. Y cómelos tú, como papá, claro, y como mamá. Hay que dar el ejemplo, hay que sentarse en la mesa y todos comerlos, y él entenderá que así se tiene que comer. El día de mañana él decidirá si quiere comer una hamburguesa o quiere comer un chile a tole. Y obviamente si de niño comió chile a tole, va a comer chile a tole. Ay, sí. Entonces esa es la qué cosa feliz. Que los papás a veces por querer hacer las cosas más prácticas, nos estamos complicando más la vida. Y también hay una falsedad enorme de que lo mexicano es grasoso y malo. ¿No? Siempre sí, me dicen, oye, ¿qué piensas de cocina mexicana? No, pues fíjate que es muy sano porque es patrimonio. Ahí sí, pero antojitos y taquitos, no la creo, ¿verdad? La fritanga y digo, no, o sea, todas las cocinas del mundo tienen sus antojos, todas. Sí. Todas. Y los antojos no son la dieta completa. Claro. Todas las cocinas, ni ¿no? Tan cotidiana en así lugares. Es. Entonces, hablamos de una cocina que diaria está en la mesa y que la podemos disfrutar. Chicos, nos tenemos que ir ya. De verdad que fue un honor y un gusto tenerlos aquí, poderlos escuchar y que también compartieran con todos los que en estos momentos se están manifestando a través de las redes sociales y de los contactos de Radio UV. Nos vamos, no sin antes preguntarles qué quieren que se quede germinando en los oídos de quienes nos están escuchando en estos momentos. Que nos quedemos pensando que cómo es que nuestro cuerpo cambia con las estaciones del año, cómo nuestro cuerpo se adapta o se resiste a estos cambios. Muchas gracias, bióloga Luisa Arrea, de Remedios de la Tierra. Yo el mensaje que quiero decir es que cuando nos sentemos a la mesa, pensemos que lo que estamos comiendo, que sea veracruzano, que sea mexicano, es patrimonio intangible de la humanidad y tenemos que preservarlo. Y tenemos que sentirnos orgullosos de ella. Perfecto, muchas gracias. Lester, lo cocinero mexicano, así lo pueden encontrar en redes sociales. Y yo soy Citlali Aguilera. Me despido agradeciendo, en este caso a mi madre, que el día de hoy cumple años, porque fue gracias a ella que recibí el alimento primigenio de parte de su seno, de sus pechos y de su corazón. Te amo, madre, y gracias a ti me siento nutrida y alimentada el día de hoy. Nos vemos, esto fue La Ensalada, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Sol, y a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana, y gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos el próximo martes. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Hold and hand up, here it comes.